Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 404. El día 5 de agosto del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí siempre acompañándonos y dándonos coherencia. Quien les habla, Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido de Pe a Pa, de este viajecito de casi dos horitas. Vamos con las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, por aquí, por la retaguardia. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y como es nuestra costumbre, para paliar un poquitito la incertidumbre cotidiana y el panorama nublado que vemos en el horizonte, vamos a empezar primero con un tema que tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Bueno, uno de esos días hubo una movilización con dos grupos de personas, unos a favor del acto electoral y otros en contra. Unos que decían que había ganado Maduro y otros que decían que había ganado la oposición a Maduro. Bueno, resulta ser que ahí se la descubre en el medio de la masa turbulenta y tumultuosa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tuvo que trastabillar para poder no explicar su presencia en ese momento y en ese lugar. Luego de esto traemos a colación la indignación que provoca el encuentro entre una víctima y su victimario. En este caso, hablamos de un troll libertario que tuvo la desgracia de encontrarse cara a cara, hecho carne, a uno de sus acosados. Y ahí vemos qué es lo que pasa con el libertario. El viejo Donald Trump. Y Donald Trump que le dice a la Argentina, por medio de su asesor de finanzas, su mano fuerte respecto a las finanzas, que era el que había otorgado, trabajado, hecho lobby ante el Fondo Monetario Internacional para que se le otorgara a la República Argentina ese préstamo multimillonario en miles de millones de dólares para que Mauricio Macri ganara la elección. Y bueno, ahí le manda unas palabras y un recordatorio al actual presidente Javier Milei. Luego de esto, encontré un artículo, la verdad, muy sintético, una nota que estaba en YouTube de la periodista Carolina Jiménez, que nos cuenta algo que la verdad que a mí se me había escapado y creo que a muchos también. La reunión del grupo de Bilderberg en España. Muy interesante porque en 3 minutos conseguimos armar una explicación, creo que es bastante entendible, comprensible, de qué se trata este grupo de poderosos planetarios, que son los que muchas veces marcan nuestras felicidades y nuestras tristezas a nivel social, político y económico. Después de esto, Yuval Harari, ¿no? un pensador que yo la verdad que no lo tenía en la mira, no lo tenía en el panorama. Pero bueno, el profe Alejandro Correa me lo trajo a cotación, leí algo de él y realmente un pensador, creo que de los, podría ser de los que tomaron la posta luego de Sigmund Bauman y de todos esos pensadores que poco a poco nos van dejando. Bueno, este es un muchacho joven, israelí, pero trae una reflexión muy interesante en una charla donde habla sobre el futuro y cuáles serían las profesiones del futuro a las cuales adaptarse o con las cuales poder sostener un nivel de vida más o menos digno. Y bueno, vamos a escucharlo y creo que las perspectivas que nos están ofreciendo no son las más aconsejables. Nos vamos a despedir con las palabras, o sea, del primer tramo del programa, con las palabras de José Saramago, otra vez recurriendo a nuestra conciencia, a la conciencia íntima del ser humano como última fuente de resistencia en donde habita aún la dignidad, justamente, de ser humano. Y bueno, en el segundo tramo nos encontramos con el profesor Alejandro Correa, donde, bueno, hablaremos de varios temas. Pero, decimos, ¿no?, que estamos, una observación que no, evidentemente no pasa desapercibida, sino que está naturalizada. Estamos bajo el mando de lo que podríamos denominar una gerontocracia. Señores y señoras muy mayores ellos y ellas, personas que están decidiendo sobre el destino, sobre el presente y el futuro de miles de millones de seres humanos en la humanidad, y están planeando y trabajando y operando sobre una realidad que ellos no van a ver, porque la biología es inexorable. O sea, personas que tienen 80 años, no sé cuánto tiempo más van a vivir, ponele con el mejor de los casos 20 años, bueno, pero ellos están planteando la modificación de la forma de vida, como nosotros la conocemos, y realmente es una cosa. Yo me acuerdo que a veces cuando leí algunos escritos del pacifismo, tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, luego con la Guerra de Vietnam, bueno, y las grandes guerras, pero había como una especie de consigna, ¿no? Hombres muy viejos a punto de morir, mandando a morir a hombres y mujeres muy jóvenes por sus propios dislates, por sus propios intereses y especialmente por su propia incapacidad de construir en la diversidad, ¿no? O sea, cuando estallan las guerras es porque los dirigentes, los que están justamente encargados de hacernos la vida un poquitito más fácil, más previsible, más tranquila, más rutinaria, ¿por qué no? Desarrollarnos en nuestra rutina, en un día a día que no tenga demasiadas alteraciones. Bueno, todo eso ha sido modificado. Vivimos en un estado de sobresalto constante y las malas noticias generalmente son emanadas por decisiones que toman estos personajes a los cuales podríamos denominar como gerontócratas. Después, por ejemplo, aquí en la Argentina, ¿no? En la Argentina, insisto, con la figura esta del golpazo de haber perdido una elección, previsiblemente, o sea, era un resultado previsible, no se podía esperar otra cosa. El mal gobierno de Alberto Fernández, con su sainete y su minué de estupideces internas, nos dejó entregados de pies y manos, como anticipáramos tempranamente, ya antes de que este señor empezara a gobernar, ¿no? ¿A dónde íbamos a parar? Íbamos a parar en esto que era previsible que iba a pasar y es lo que pasó. Y encontramos una oposición que no da pie con bola, no sabe cómo pararse, la atomización, se inventan internas, se intentan practicar nuevas teorías, pero lo único real y concreto es que están todos escondidos bajo la alfombra. Todos, todas y todoas escondidos bajo la alfombra. Y pareciera ser que la única forma de construir una oposición política sea mediante la herramienta de estar anunciando constantemente calamidades. Que Milei va a aumentar los impuestos, que Milei va a hacer esto, que Milei... Está bien, Milei va a hacer todo lo que puede hacer porque ganó las elecciones y es el que gobierna. Ahora, en el entretanto, que la oposición política se construya mediante el relato de las calamidades y de las atrocidades que este gobierno nos propina, y yo no sé si es una buena herramienta o es una herramienta para seguir haciendo la plancha sin jugarse y en la próxima elección venir a pedir el voto. No lo sé, me suena así. Y por otro lado, los momentos que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo, anunciábamos ya hace tiempo que hay un concepto que es el concepto de la eugenesia. La eugenesia es, mediante medios artificiales, hacer una selección sobre quiénes son los más aptos para vivir. Se practicó primero con animales, especialmente en la crianza de perros, y luego vimos que el nazismo lo adoptó como una de sus estructuras de su columna vertebral de la investigación, ¿no? Este tema de la supervivencia del más apto, el más fuerte. Y esto lo traigo a colación a propósito de algo que escuché en el programa hoy de Nancy Pasos, en la Radio 10, en la 710, en las cuales una señora, una vecina de Belgrano, relataba una escena que, si uno hace el trabajo de imaginársela y meterse en la escena y en la situación, una pareja de gente viviendo en la calle, sin hogar, con una beba de 10 meses, una concurrencia de más de 5 o 6 patrulleros, cantidad de policías desplegados, rodeándolos, personas vestidas de civil, y de golpe le arrebatan la beba de 10 meses a los padres, y dos personas se la llevan en un taxi, mientras la policía castigaba a la madre desesperada para que le expliquen a dónde se estaban llevando a su hija de 10 meses, al grito de ya te la vamos a devolver. Se la llevaron en un taxi. Una vecina que vio esto reaccionó indignada, cosa que es muy importante, muy interesante, porque esto no tiene que ver con la política, no tiene que ver con el color político, las preferencias. Esto tiene que ver con un sentido humano. Estamos volviendo, como nos anunció el presidente y la pandilla que gobierna, al año 1700, ya no al 1800. En el cual los pobres no tenían derecho a ser padres. ¿Por qué? Porque eran considerados seres inferiores, seres sin alma. Hoy día estamos asistiendo calladamente a este tipo de violencia, que no es una violencia más, es una violencia simbólica a la luz del día. Es la violencia de arrebatarle, mientras existe la hipocresía de estar todos buscando a Loan y todos somos Loan. Ojalá aparezca de una vez por todas y se termine con todo este circo y se recupere a esta criatura, a ese chico Loan. Pero mientras tanto, desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires mandan 5 o 6 patrulleros, cuando hay motochorro por todos lados, a robarse una nena de 10 meses mediante la coacción armada del aparato represivo de la ciudad. Estamos viviendo cosas realmente que son espantosas. Y en esto no tiene nada que ver la política, y me refiero, el sentido de humanidad, el sentido de empatía con el otro, no es algo que lo ordena el gobierno, que va a venir ordenado por decreto. O sos o no sos. O estás de un lado, del lado del ser humano, del lado de la humanidad, del lado de la fraternidad, la empatía y la solidaridad, o directamente te transformaste en un ser despreciable que va a ser desechado cuando le llegue la hora. Y nadie va a gritar por vos. En este caso, esta escena fue presenciada, ya digo, por una persona, por una señora que dignamente se indignó, dignamente, insisto, asumió una actitud distinta, diferente, que es vociferar, gritar, patalear. ¿Por qué? Porque no podía concebir lo que estaba viendo. Estamos hablando de nuestra trinchera, que es la retaguardia, y cada uno con sus programas. Acá lo que sostenemos son los derechos humanos, es la empatía por el otro. No nos da todo igual. Y estamos normalizando que el Estado use los bienes estatales, 5 o 6 patrulleros, cantidad de policías, para rodear una pareja y llevarse una nena de 10 meses con la excusa de qué, de cuidar su salud. No permitieron que la madre acompañara a la menor. Yo no sé, digo, si salió una sola persona a gritar y patalear, y menos mal que lo hizo, si no, no nos enteramos. O sea, por lo pronto yo no me iba a enterar, y muchas de las personas que escucharon el programa tampoco se iban a enterar de que esto pasó. Pero está pasando. Como también está pasando que los represores, que la pandilla que gobierna, y cada vez salen aspectos más escabrosos, más horrorosos de esta historia que esconde Milei, la pandilla Villarruel y los represores que vienen por la revancha. Esto ya era algo anunciado, ya se sabía que apenas pudieran iban a pedir volver a sus casas en libertad y modificar las leyes que los tienen condenados para venir por una contraofensiva contra aquellos, incluso jueces fiscales, que los juzgaron y sus víctimas. Esto es lo que está pasando. Pruebas al canto, luego de la visita a campo luego de la visita a la cárcel de los represores por parte de los diputados de La Libertad Avanza, que ahora se sabe que no solamente no es una visita humanitaria, sino que es una visita programática para armar un decreto de ley que los deje en la calle. No fueron de visita a ver un familiar. Pasó así. Susana Beatriz Montoya, esposa de un militante del ERP, desaparecido durante la última dictadura. Ella fue hallada sin vida este último sábado. Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos, escribieron en las paredes. Su hijo, Fernando Alvareda, había recibido amenazas con simbología nazi en diciembre, luego del triunfo de Javier Milei. Cautela y alarma en las organizaciones de derechos humanos, defensoras, y la profunda preocupación luego del asesinato ocurrido este último sábado. Beatriz Montoya, esposa de un subcomisario, imaginémonos la situación, ¿no? Un policía en Córdoba que era militante del ERP y que fue secuestrado, imaginémonos las torturas a las cuales fue sometido, al punto tal que esa revancha no se dio pausa durante todos estos años del 79 hasta ahora, sino que ahora vinieron justamente por la esposa de Alvareda. Y lo consiguieron. Y hoy escuchaba a Fernando, y justamente, bueno, coincidimos en eso, a Fernando Tevele, cuando se hizo un encuentro con la gente de Hijos de Córdoba para hablar sobre este tema. Lo primero que a mí me vino a la mente, o lo segundo, digamos, lo primero fue Julio López, lo segundo fue Silvia Supo, ¿no? O sea, otra situación similar. Una ex detenida desaparecida, que testigo en los juicios, con custodia, y de golpe entró alguien y la mató. Y, ups, fue un crimen común. Dos tipos confesaron que ellos fueron los que la mataron, y ahí se acabó. Uno de ellos de pabellón psiquiátrico y demás, y ahí terminó la cosa. Entonces, no nos olvidemos que las atrocidades justamente golpean hasta transformarse en algo normal. Que lo que decíamos, cuando traíamos esas palabras que rememoraban el escándalo, ¿no? Y cuando hablaban y decían que lo escandaloso del escándalo es que ya no escandaliza. Y realmente estamos recibiendo tantos golpes a nuestra faz humana que realmente nos estamos acostumbrando y estamos volviendo ya no al 1800 ni al 1900. Estamos volviendo directamente a la época de los señores feudales, donde los pobres eran seres sin alma, seres sin derecho, invisibles, a los cuales todo se le podía hacer y nadie iba a reclamar cuentas. Vamos a escuchar ahora sí el reporte número uno, donde, ups, la descubrieron a Patricia Bullrich haciendo escándalo y tumulto. Esta era la foto. Esa foto no es en la embajada. Ah. Usted ve que es en Palermo, Dice, ¿se estamos acuerda? frente a la embajada de Venezuela No, pero esperando. yo estuve enfrente de la embajada de Venezuela porque hubo, enfrente de la embajada de Venezuela, hubo un centro de comando de control. A ADS Estela Marina Lugo de Montilla, quien denunció, dice, contundentemente a las irresponsables acciones injerencistas, Luis, y el asedio a nuestra embajada en Buenos Aires. Pato Bullrich viola los convenios internacionales, incita al odio, a la violencia, la hago responsable de cualquier agresión contra nuestra embajada, nuestro personal diplomático local y de los integrantes de las mesas electorales que aún se encuentran en la embajada. Hoy hicimos una hermosa jornada electoral y usted pretende enturbiarla. Mostremos la foto de Patricia Bullrich también como contraste a este tuit que parece un poco exagerado para la foto que estamos viendo. ¿Qué significa este tuit? Bueno, en primer lugar, yo no estuve en la embajada venezolana, al revés. Me hice responsable como ministra de Seguridad de que la embajada de Venezuela tenga cordón policial como lo tiene, lo suficientemente fuerte como para defender la embajada venezolana y permitir que, digamos, hubiera una circulación normal de la gente que iba a votar. Así que esta era la foto. Esa foto no es en la embajada. Usted ve que es en Palermo. Y estamos frente a la embajada de Venezuela esperando. No, pero yo estuve enfrente de la embajada de Venezuela porque hubo, enfrente de la embajada de Venezuela, hubo un centro de comando y de control. De votos. De votos. Estuve, claro, en el departamento, estuve mirando la embajada de enfrente, de paso miré el operativo de seguridad. Pero en ningún momento estuve manifestando en la calle ni haciendo declaraciones. Claro. Como ustedes verán, estaban todos los medios de comunicación. Bueno, le sale la militancia, ¿no?, a la tipa. Ella quiere ir ahí a romper todo. Dice, no, yo le rodeo la casa para que se queden tranquilos, porque los cuido. Qué cara dura que es. Va para adelante, va para atrás. Esto fue en el programa de Mahur, guarda, que no fue en C5N. Vamos a escuchar un tema que, para levantarnos un poquitito el ánimo y recordar que ha habido momentos más oscuros, pero de todos hemos salido. El tema número uno, haciendo de tripas corazón, de la Bersuit. Traición y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón, y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas y haremos de las tripas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Thank you.

Clavercarón no solamente critica este gobierno, dice ha estado gobernando con políticas peronistas. Acá hay que leer peronista como un sinónimo de malas, no me gustan, un horror, no vale la pena hacer una lectura fina. Pero sí es más interesante cuando se pone a hablar de las circunstancias en las cuales se le dio un crédito extraordinario a la Argentina hace un tiempo y por qué no se repiten ahora. Dice Clavercarón, con el presidente Trump nosotros apoyamos a la Argentina en un momento, pero había una confianza y una relación de más de 30 años. La política de ganar tiempo pensando que con Trump va a conseguir más dinero del fondo es una ilusión, es ilógica y va a llevar al fracaso, primero porque no funciona de esa manera y segundo porque Milei y Trump todavía no tienen relación. Él cuenta en otra parte de la entrevista que claro, Macri conocía a Trump desde la década de los 80, claro, cuando le va a pedir plata. Y continúa en esta línea, dice, Milei y Trump tienen conocimiento mutuo y respeto mutuo, pero no hay una relación de confianza. Es muy diferente y hay otro problema, y esto es algo interesante para alguien que se muestra como un líder mundial, como Milei. Que al igual que Bolsonaro, ni Bolsonaro ni Milei hablan inglés. Y eso va a ser más difícil que entre en una relación de confianza con Trump, que solamente habla inglés. Me parece que es muy gráfico porque si Milei está esperando que Trump llegue y le active un préstamo del fondo, como sucedió con Macri, bueno, la persona que activó aquel préstamo del fondo te está diciendo que ahora no va a volver a pasar. Eldestape.com sacó este artículo muy interesante, cosa que aparte es real, convengamos también que la relación de 30 años entre Donald Trump y Mauricio Macri quedó definitivamente destrozada después de que Mauricio Macri prácticamente le hiciera una trapisonda media oscura para sacarle 50 mil millones de dólares sin retorno y sin balance, ¿no? Vamos a seguir escuchando para seguir aprendiendo. Ya les digo, el tema del Club Bilderberg es algo que es medio complejo porque se relaciona mucho con la conspiranoia, ¿no? Son esas cosas ocultas. Pero encontré una periodista española, Carolina Jiménez, que de una manera muy sintética, y es una persona que justamente investiga al grupo Bilderberg, y dijo esto, es el reporte número 4. En Madrid, del 30 de mayo al 2 de junio, el Club Bilderberg, al que yo he dedicado toda mi vida de investigación y mi tesis doctoral, una tesis pionera en la academia, creo que el foco de la noticia, ¿no? Pan y circo, estaba el circo de la final de la Liga de Fútbol y estaba el circo del concierto de Taylor Swift, que era obviamente mucho más importante para los medios de comunicación de masas. Entonces se dedicaron a preguntarle al ministro Puente cuál era su canción favorita de Taylor Swift, pero ninguno se le ocurrió preguntar qué hacía el Club Bilderberg aquí, en Madrid, por qué estaba nuestra policía pagada con nuestros impuestos custodiando el lugar, por qué estaban los geos, por qué había helicópteros de la policía, de la Guardia Civil, por qué había drones sobrevolando la zona donde estábamos los periodistas. Ya te he dicho que yo era la única española, había venido una pareja de periodistas de Holanda que estuvieron siendo interrogados durante 45 minutos por la policía y que después de ese interrogatorio cogieron un avión y se volvieron a Holanda. ¿Qué les dirían? ¿Qué les preguntarían? Claro, estaba el rey de Holanda, farmacéutica, los grandes fondos de inversión, los altos mandos militares de la OTAN que habían venido de Estados Unidos, jefa de servicios secretos que había venido, comisarios europeos. También muy interesante saber dónde cenó von der Leyen ese sábado, de los coches y minibuses con los cristales tintados porque se esconden de la prensa. Y estaba dentro de los invitados, desde el 2011 Bilderberg publica una lista de títeres de los poderes estadounidenses, que son los que fundan y financian el Club Bilderberg, sino como son los creadores de lo que se llama el entretenimiento de masas, ¿no? Más bien la bestialización de la ciudadanía, de las personas, pues siempre hacen coincidir eventos o reuniones discretas, secretas, con partidos de fútbol, con grandes conciertos, las hacen coincidir. ¿Y por qué deberíamos? Presidentes de gobierno, primeros ministros, cuando hay comisarios europeos. Creo que es inmoral, ¿no? La democracia se supone que es todo transparente. Cuando hay directivos y propietarios de los grandes medios de comunicación, deben ser los gobernantes de todo el planeta. Y la prensa es una de las armas fundamentales para engañar, para utilizarla como propaganda de guerra, para designar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, los dioses y los diablos mediáticos, ¿no? Quienes son varios, son muchos, porque es una red. O sea, desde los años 50 estudiamos en la academia que el poder tiene la forma de red. Incluso la élite del poder que quiere dominarlo todo y que quiere apropiarse de todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues entra en juego esa construcción de esta red globalista que estaría formada por las élites financieras. Esto viene todo de Estados Unidos. Los Rockefeller, con sus colegas los Warburg, sus colegas de Suiza, de Suecia, Wallenberg, sus colegas los Rothschild, una red que empieza a formarse, que está compuesta también por los medios de comunicación y los servicios secretos. Funciona esta mentira de la guerra psicológica, se va advirtiendo a los estadounidenses de que el poder en Estados Unidos está siendo tomada por el complejo militar industrial y que, como no reaccionen, les van a robar la democracia. Es difícil, es un artículo y un reportaje bien largo donde se explica mucho más de lo que es Bilderberg, pero a nivel conocimiento general y en el sentido que siempre mantenemos de traer insumos para la discusión, para el debate, incluso para el pensamiento, pensamiento crítico, porque creo que tenemos que formarnos y estar enterados de todas las cosas, no de todo, porque es bueno, que hoy día la información, si uno lo quisiera tener, está completa a disposición. Pero con estos ramalazos creo que cumplimos en nuestro estrecho espacio de tiempo con este aporte. Vamos a escuchar un tema que muy lindo, que se llama El tiempo me enseñó, Tabaré Cardoso y Canario Luna. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Yeah. sangre. Pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Poderosa la memoria, poderoso el recuerdo y poderosa la resistencia. Sobre el tema de las violencias, las guerras, ganadores, perdedores, vencedores y vencidos. Una guerra se pierde mucho, así se triunfe, así triunfe un bando. Incluso los que pertenecen al bando triunfante también quedan heridos. Esto es un estudio que se hizo, o sea, es un estudio que hizo el ejército israelí respecto a los combatientes que están en la guerra. Y sobre el caso de un soldado, un oficial, que termina quitándose la vida, ¿no? La guerra hiere el alma humana, no creo que el ejército pueda evitarlo, afirmó el jefe de los servicios sociales del Ministerio de Defensa israelí. Él alerta. Bueno, decíamos que la guerra justamente no tiene vencedores ni vencidos, y esto es un informe que viene del Ministerio de Defensa israelí, que habla de las consecuencias en los combatientes que están en este momento en el frente. Trae el ejemplo de un soldado, de un oficial llamado Barak, que se ha disparado a sí mismo luego de ser herido y vuelto al frente de combate. Dice que el rasgo más importante, creo, dice el oficial este, ¿no?, del Ministerio de Defensa, creo que es importante brindar tratamiento porque sabemos que los síntomas de esto pueden continuar durante años. Agregó que en muchos casos los soldados no recuerdan lo que han pasado y solamente recuerdan un olor, un ruido o una imagen, y esto los persigue durante prácticamente toda su vida. Vamos a escuchar ahora sí, para aquellos que tienen la esperanza de que el futuro va a ser mejor y que si soy programador o esto o aquello, ¿cómo me voy a ganar la vida y voy a ser un yuppie? O sea, un ricachón joven. Reporte número 5, Yuval Harari. Valiosos para los estudiantes del futuro y cómo las instituciones educativas podríamos adaptarnos a esos cambios. Primera vez en la historia que no sabemos contestarla. Porque no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 o 30 años. Como es obvio, nunca hemos predicho el futuro, pero sí podíamos predecir otras cosas, porque no cambiaban tan rápido. A lo largo de la historia, hemos sabido las aptitudes que harían falta para sobrevivir y para trabajar. Ahora, cuando pensamos en dentro de 20 años, no solo es que no sepamos cuál será la situación política, sino que no tenemos ni idea de cómo serán la economía, el mercado laboral, ni qué puestos de trabajo habrá. Ya sabe programar y mejora pasos agigantados. Puede que en 20 años tampoco hagan falta programadores ya, al menos programadores humanos. Quería de seguir formándose y adaptándose a los cambios a lo largo de la vida. La única certeza respecto al futuro es que va a haber cada vez más cambios. Y de adulto, de mayor, aplicabas lo que habías aprendido en la juventud. Eso se acabó. Ahora, lo que aprendiste en la juventud, cuando llegas a los 30 o a los 50, ya no sirve. Lo que crees que sabes a menudo interrumpe y dificulta que aprendas cosas nuevas.

La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? La vuelta de hoy, bueno, decíamos, volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la 404, el día 5 de agosto del año 2024. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Quien les habla, Ángel Fernández Sesma, responsable del contenido de PEAPA, le da la bienvenida al profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Está todo medianamente normal. Bueno, perfecto. Che, me encantó el pedazo ese. Yo te lo quería decir antes que sigamos. Lo de Harari, ese fragmento que sacaste, yo no lo conocía, es brillante. Es horrible. Es mucho más. Es horrible. Es la realidad. Es la realidad, ¿eh? Por ahí a vos no te gusta, pero ese hombre tiene muy claro cómo es este mundo. Yo siempre te lo le hago, no, propaganda, ¿no? Es más, yo lo conocí por vos y eso es lo que reivindiqué antes de ponerlo, que si no hubiera sido por vos, no lo tenía en el panorama a Yuval Harari, pero a mí me su libro me partió la cabeza porque me hizo, no fue el único, te digo la verdad. Pero el libro de él, aparte, porque es mucho más claro, porque hay otros especialistas, paleontólogos y escritores. Jared, había uno que se llamaba Jared Diamond, en realidad, que es estadounidense, que él lo reivindica como uno de sus maestros, que yo lo había leído antes, que está muy bueno. Harari lo que hace, que a mí me parece que es su gran logro, no es tanto que lo que diga sea tan novedoso, aunque agrega un montón de cosas, sino que fundamentalmente es muy, muy claro para leer y para entender. Por ejemplo, este Diamond, si vos lo querés leer, se complica un poco. O sea, es mucho más denso, ¿no? O sea que tiene esa parte que también es muy buena. Bueno, dije eso, basta. No, pero sigamos con Yuval Harari, porque es más, o sea, vos fijate lo que vos estás percibiendo, que en un corto de 3 minutos, en un audio de 3 minutos, la profundidad de los conceptos que sintetiza da como para hablar horas y días, porque realmente cada una de las cosas, y eso es lo que me gusta también de Yuval Harari, como de todos estos grandes pensadores, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas que me gustaron, él cuando le toca hablar sobre el tema de la guerra en Gaza, él definió en un artículo, mejor dicho, en un reportaje que le hacen y en una conferencia que da, que en Gaza se está jugando el alma del pueblo judío. Y esa es la frase, imaginemos, ¿no?, que estos fueron 45 o 50 minutos después de exposición, basado en datos históricos, en cuestiones reales. Y lo que hoy traje, que lo encontré justamente buscando en esta referencia, hablando sobre el tema de Gaza y el riesgo que implica, porque en una guerra no hay vencedores ni vencidos, sino que todos los que van a la guerra quedan heridos, quedan mutilados psicológicamente, espiritualmente y también físicamente. Y encontré que el ministro de Defensa, un agente del jefe de los servicios sociales del Ministerio de Defensa israelí, justamente habla de las consecuencias que ya están sufriendo los que están en el frente. Por ejemplo, ya hay suicidios, hay personas que quedan con una depresión exorbitante. Hay personas que quedan en silencio, que no pueden volver, que no pueden salir, por más que vuelvan de Gaza, no pueden salir de Gaza. Su mente y su espíritu queda clavado en ese lugar y en esa situación. Y lo que describe, que me llamó mucho la atención, también por cuestiones que uno ha vivido, es que el recuerdo que queda no es el pensamiento ni son situaciones, sino que todo se despierta o se dispara con un olor, con un sonido. O sea, es como que quedan golpes en el espíritu del ser humano que al repetirse disparan una serie de sentimientos que no son generalmente buenos, que tienen que ver no solamente con heridas recibidas, sino también con todas las acciones bélicas, las acciones de guerra. Y esto también me trajo a colación Yuval Harari, buscando más sobre el tema de la guerra y la posguerra. Hay un entrenador también del ejército israelí, un entrenador de perros, de la brigada de perros, que le aconsejó al ministro de Defensa que tenían que sacrificar a todos los perros que habían estado en batalla, porque no iban a volver a socializarse, porque lo que han vivido en la guerra no, y que no era aconsejable traerlos, que había que sacrificarlos en el lugar. Bueno, te agrego, no, agrego nada más que un solo detalle, porque lo que vos estás diciendo me entró a retrotraer a Vietnam. A la vuelta de los soldados norteamericanos de Vietnam, que hay unas películas brillantes, vamos a ver si Israel puede hacer algo parecido, digamos, hacer pintar lo que estaban haciendo, porque vos ves Apocalipsis Now y todas las películas de Coppola en esos momentos, hechas por los mismos estadounidenses, la verdad que eso yo tengo que reconocer. ¿Dónde pintan, viste? El horror. Pintan el horror. O sea que son ellos lo hacen, ellos mismos lo dan vuelta. Bueno, esperemos de que esto suceda, porque esto yo creo que es uno de los grandes secretos que los Estados Unidos, por el cual los Estados Unidos todavía sigue siendo la potencia número uno mundial, porque es capaz de dar vuelta. Los alemanes no pudieron dar vuelta, los dieron vuelta, qué distinto. Por ahí no tuvieron tiempo, no sé, lo que sea, pero te quiero decir, esto de poder dar vuelta es una cosa muy importante. Esperemos que el Estado de Israel, por ellos mismos, lo pueda hacer en algún momento, porque, a ver, desastres hay en todas las partes y todo el mundo, nadie puede decir yo no fui, pero te quiero decir, el problema es que puedas volver de ahí, ¿no? Porque hay lugares de los cuales después no se vuelve. Ojo, ese es el problema. Bueno, disculpame que te interrumpí, dale. ¿Qué pasa? Porque estoy raro. ¿Estoy bien, Pedro? Hola. No toco más nada. No sé qué es lo que pasa. Algo pasa y se desprograma. Parece que nuestro amigo está teniendo algún cable flojito porque se corta la voz de Ángel, ¿no? Lo más seguro es que algún auricular tenga alguna conexión floja. Así que bueno, seguiré tratando de hablar. Pedro, vos por ahí me podrías dar una mano cuando quieras. Hasta que Ángel pueda volver. Ahora estoy. Ahí tenemos un... Sí, pero hay un ruido muy feo también. Bueno, vamos a cambiar el mic. Bueno, dale. Sí, algo está pasando con algún plug o alguna de esas cosas que en general... Sí, algo de eso anda... Bueno, les decimos a los amigos que nos están escuchando que nosotros estamos... a veces hacemos los programas en vivo, ¿no? Les cuento un poco a los abiertos a los que nos escuchan. Y otras veces, como hoy, los hacemos desde nuestras casas. Bueno, en vivo también, pero desde las casas. Claro, estamos en vivo, pero cada uno en su casa. O sea que Ángel está en su casa, yo estoy en la mía, en la retaguardia está Pedro, en los estudios de la retaguardia. Y bueno, a veces este tipo de conexiones tiene en este tipo de problemas. A mí me ha pasado, bueno, de quedarme cortado y no poder arreglarlo. Por ejemplo, algo que a vos te ha pasado, Pedro, alguna vez, se corta internet. ¿De qué te disfrazás? Porque encima ni siquiera podés, tenés que andar buscando el sistema de avisarle al otro que se te cortó internet y no podés volver. Yo como operador técnico, me he quedado alguna vez hablando. ¿Volví o no volví? ¿Volviste? Ahí está. Sí. No, pasa algo raro. Vos sabés que automáticamente se ponía embuteado sin que yo toque nada. Muy raro, pero bueno. Cosas de las computadoras. Decía don profe que lo de Yuval Harari y esta reflexión que hacemos sobre la guerra también tiene que ver con esto de la deshumanización, ¿no? Que es algo que quería hablar con vos. A raíz de un hecho que hoy escuché en la radio, que en el segundo bloque, si querés, o sea, te pediría que charlemos sobre lo que pasó el sábado pasado en Córdoba, un tema ineludible. Pero sí, que es una cuestión que viene ya, no empezó ayer. Esto es una cosa que sigue desde la época de los 70. Pero si a vos te parece, lo usemos. Bueno, dale. Sí, no, digo por esto, por este tema de la deshumanización y manteniendo el eje en la deshumanización y la falta de empatía. Hoy en el programa de Nancy Pasos, que tiene en Radio 10, dio lugar a una oyente que realmente me conmovió el relato de la señora que hablaba y me puse en la situación. Esto es en el barrio de Belgrano. De golpe la señora, vecina del lugar, sale, ve que hay como 5 o 6 patrulleros, policías desplegados, cantidad de policías de la ciudad desplegados, rodeando a una pareja, un matrimonio, que tenían una beba de 10 meses. Otras 2 personas que no eran policías o por lo pronto no estaban uniformadas, que le sacaron la criatura de 10 meses, diciéndole que la iban a revisar y después se la devolvían. Esto con la fuerza policial, o sea, con la fuerza represiva del Estado. Resulta ser que esta señora, cuando ve la situación, empieza a gritar y empieza a inquirirles a los policías y a estas personas qué es lo que estaban haciendo, quiénes eran, cómo se iban a llevar una beba de 10 meses. Y dice que a pesar de todo fue rodeada por la policía, forzada a alejarse del lugar, mientras veía que a la nena se la llevaban 2 personas en un taxi. La madre de una beba de 10 meses no pudo acompañar a la menor. Nadie sabe a dónde está. Pero un matrimonio en situación de calle. ¿A dónde le van a devolver la nena? Le dijeron, después te la devolvemos. ¿A dónde se la van a devolver? Se llevaron una criatura con la excusa de ir a controlarla médicamente. Pero digo, no sé, Alejandro, esto a mí me despertó realmente una alarma y una alerta lo que me conmocionó fue la reacción de la persona, una ciudadana común, que sin comerla ni beberla vio y se metió, no se quedó callada la boca. Y se metió y siguió y los persiguió y no consiguió nada. O sea, después dice que salió a buscar al matrimonio y no los pudo encontrar más. Digo, o sea, fíjate lo que estamos viviendo, ¿no? Que te saquen una nena porque, o sea, estamos ya no en el 1800, estamos en el 1700. Estamos en la era feudal, donde el pobre era un desalmado, o sea, una persona sin alma, sin identidad, un invisible al cual se le podía hacer cualquier cosa hasta sacarle los hijos de la mano a plena luz del día. Miremos el caso de este chico, el nene de 5 años en Corrientes. ¿No? O sea, es emparentado, o sea que este tipo de cosas empiezan a pasar. porque ya hay trata de que no sé si la trata es de niños, es de órganos, es de qué es. Trata de cualquier cosa. Todo se compra y se vende. Uh-huh. Y personas incluidas y sus órganos también. Y todo lo que deje algún tipo de dinero. Bueno, esto cada vez se hace más. Esto hace rato que viene. Eso por un lado, es verdad. Pero claro, gobiernos como este que tenemos incentivan que esto se haga más grave. Uh-huh. Gobiernos que... queríamos en hablar el bloque que viene de este caso de Córdoba. Bueno, pero esto tiene larga data. Pero que recién ahora se continúe la cadena que había empezado hace 40 años o más, es que hay un gobierno que da luz verde. Está bien, pero también hay gente que se suma y que lo hace. No están forzados. No. Pero viven entre nosotros, entre nosotros. Sí, sí. Están entre nosotros. Hay un montón de astis entre nosotros. Ahí va la bocha. Bueno, eso dejémoslo, claro, para la próxima. Dejémoslo, dale, para la próxima. Pero no, pero quería decir esto del gobierno de la ciudad, ¿no? Un gobierno de la ciudad que hace lo que dijo que iba a hacer, sacar a los pobres de la vista. Robarles los hijos, porque no, al ser pobres y no tener hogar, no tienen derecho a ser padres. Digo, pero yo me acuerdo que, mira, esto, pero 1930, 1940 me contaban, por ejemplo, era la historia de la persecución a la prostitución, ¿no? En algún aspecto. Entonces perseguían a las prostitutas y las prostitutas no podían ser madres, entonces les quitaban a los hijos. Después, hasta en aquel momento represivo, de control social exhaustivo, los jueces decían, no, por más que sea prostituta, la patria potestad no la pierde, sigue siendo la madre y tiene derecho y tiene todos los derechos y todas las obligaciones que tiene cualquier persona, no por ser prostituta, pierde los derechos civiles. Sin embargo, acá estamos viendo que en este momento de la historia, después de todo lo que hemos vivido, todo lo que suponíamos habíamos conquistado, en cuanto a derechos humanos, pueden venir a la luz del día a una pareja, padre y madre, y robarle su hijo y decirle, con la excusa, vos no sos suficientemente capaz de mantenerlo o de cuidarlo. Entonces el Estado se va a hacer cargo. Y vos no tenés derecho ni siquiera a acompañar a la menor. Entonces, ¿dónde quedan los pactos del alto interés de niños, niñas, adolescentes? Que está firmado por la República Argentina. Está absolutamente prohibido que una menor sea separada de sus padres bajo ninguna circunstancia, menos una beba de 10 meses. ¿No? Y lo que sí también me parece... Alguien hizo un negocio. Empecemos primer cosa. No, pero por ahí no, por ahí bueno, es la moralina. Por ahí es la moralina, por ahí dice, no, dejá, nosotros, esta no sabe, nosotros nos vamos a llevar al hospital. Pero lo que te quiero decir, el silencio de las mayorías, el silencio, porque la única persona, no es una sola persona que vio eso. Esta señora reaccionó, pero todos los vecinos seguían pasando como si nada estuviera sucediendo. A eso me refiero, eso es lo que a mí me da espanto, que solamente una persona, y que con los ovarios bien puestos, pero no bien puestos políticamente ni de un lado ni del otro, simplemente como persona, como madre, como ser humano, como mujer. Y no dudó en enfrentar a la policía. ¿Por qué? Porque le pareció algo tan horroroso lo que estaba viendo que no midió las consecuencias. A eso me refiero, el silencio de los otros que seguían caminando como si nada estuviera pasando. Así que bueno, lo dejamos, si te parece, agregamos lo que quieras. No, que no es novedoso. No es una situación novedosa. O sea, no quiero volver siempre que vuelvo sobre lo mismo, pero cuando se llevaban a los judíos de Alemania, la gente iba y se le metía en la casa y quedaba libre. O sea que, ojo, no es novedoso. Y lo mismo te podría decir, por eso, porque no es solamente que sucede acá, que sucede allá. Esto viene sucediendo hace bastante tiempo de distintas maneras. O sea, que a veces sucede más, como en momentos como este, que se parece bastante al de allá, aunque no es lo mismo, digamos, allá me refiero a que Alemania en los años 30, pero si no vamos para ese lugar, andamos cerca. Bueno, si te parece, salgamos de acá con un poco de música. Salgamos de acá, sí. Salgamos de acá, no es muy alegre, no sé si vos te acordás. Justo hoy, justo hoy. Vos te debés acordar, porque sos un hombre de cultura, pero había, ya hace muchos años, una zamba, que era, se llamaba Zamba del Chahuanco. No sé si te acordás de esa zamba. Chahuanco herido. Chahuanco herido. No sé si vos sabías que en realidad es hecha, el chahuanco es una... No sé decir muy bien, pero es como... Es un indígena, es un indio que no sé bien exactamente. Claro. Que, bueno, la historia es una historia media triste. Pero bueno, es una poesía del poeta salteño Nela Quiroga, Antonio, y la música la pone la gran Hilda Herrera, que es una de las grandes compositoras de folclore de este país. Bueno, y a ver, vamos a escuchar, hay una versión de Mercedes Sosa que por supuesto es brillante, pero quise salir un poquito de Mercedes Sosa, sino uno siempre al final, claro, ella es la mejor, claro. Las mejores versiones son las de ella, entonces bueno, ya te acordás que lo hicimos una vez, bueno, ¿cuál es la mejor versión? Y la de ella, y de esta también es la de ella, claro. Y seguimos cuando todas las cosas que ella hizo las hizo mejor, pero bueno, pero no es que sea la única, y hay gente que es muy respetable, por ejemplo, la intérprete de que la vamos a escuchar ahora, que la vamos a escuchar en este programa, es una señora que se llama Lorena Astudillo, que la verdad que, capo, canta muy bien, y es muy buena la versión. Entonces, Zamba del Chahuanco por Lorena Astudillo. La fue echando norte afuera. la piel de Juan en el aire será una babala oscura. Mejor no morir de viejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Muy buena, che, muy buena la versión, el acompañamiento, la música y la interpretación, la verdad que sí. Sí, y la samba. La samba es... Sí, la conocía, claro. Impresionante. No, pero aparte es de eso, sí. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, ay, amigo, ella se llamaba Susana Beatriz Montoya, era la esposa de un militante del ERP, desaparecido durante la última dictadura. Él se llamaba Ricardo Fermín Alvareda. Era policía durante la dictadura y militante del ERP. Y si a vos te parece, no sé, contextualizar, vos militabas también en aquellos tiempos. En agrupaciones políticas. Este compañero estaba en un lugar muy difícil. No hay cosa peor. Él estaba, tenía oficial, creo que era comisario o subcomisario. Cuando lo descubren, se ensañan con él, porque muere de una manera, es espeluznante cómo lo matan. En plena dictadura, cuando lo descubren que él estaba metido de arriba, no solamente lo matan y torturan, lo cortan en pedazos, es una cosa que no te la puedo contar. Y eso, fíjate vos que esto que debe haber pasado en el 76, 77, 78, por ahí 79. Es cuando sucede, 79, bien, cuando sucede este asesinato aberrante, que yo no sé si al final los descubren a los asesinos, que son gente también de la policía de la provincia de Córdoba, pero esto no terminó ahí. Esto se continuó y con esta señora, que era la mujer, que era es una señora grande, debe ser una señora de la edad nuestra como mínimo, vos pensar que ella era la mujer de este hombre, que debía ser de la edad nuestra, o más o menos, de que muere de esta manera espeluznante. Y ella también la matan de una manera espeluznante. No sé si has escuchado algunas cosas. Pero contanos. No, que solamente le aconsejaron ellos mismos al hijo que mejor no reconociese el cadáver, de cómo lo habían dejado. No conozco mucho más de datos de eso, porque eso fue una información que pasó, fue algo creo que lo dijo él. O sea que repitieron porque ya no es solamente, bueno, más y mata a una persona, ponele. No, es más con tortura y con tortura, con sufrimiento, o sea, es lo peor. No hay manera eso de, no volvés nunca, de ahí no volvés nunca. Bueno, esta mujer muere así y el hijo está amenazado, porque ellos ya los habían amenazado. Incluso yo lo escuché, mejor dicho, medio así de apuro. Creo que en algún momento habían pensado en irse, porque sí, yo, en este y con las circunstancias que en este momento, no sé cuál es tu opinión, pero yo le aconsejaría a este muchacho, sí, que se vaya mañana, ahora, sí, claro. No sé, alguna parte, que pida asilo político, en algún lugar. Parece que tenían planes de ir a España. Pero sí, porque esto no va a terminar acá. Porque aparte, digamos, todo esto, las visitas, que ahora vamos a entrar en eso. Tiene que ver con lo mismo. Vamos a entrar en eso. Están volviendo. Nunca se fueron. Estuvieron siempre ahí. Pero ahora pueden empezar a salir a la luz del día. Y van a empezar a salir a la luz del día. Y bueno, agarrémonos. Sí, yo creo que cuando... O sea, en peligro estamos todos. Y siempre lo estuvimos. Sí, sí. Digamos, los que pasamos por las catacumbas, digamos, tenemos mayor conciencia, tal vez, de que es mentira que todo pasó. Nada pasó. Nada pasó. Nada pasó porque los desaparecidos siguen desaparecidos. Y los que hablan de que esto fue una guerra siguen diciendo que esto fue una guerra. Y los que quieren reconciliación, lo que piden es rendición incondicional y no preguntes dónde están tus seres queridos, ni tus hijos, ni tus nietos, ni nada por el estilo. Callate la boquita y quédate tranquilo porque vamos a volver por vos. Ese es el mensaje claro que hay en la Argentina. Pero, digamos, madres, abuelas, hijos detenidos, desaparecidos, tanta gente que volvió de esa violencia o que se mantuvo firme en el sistema democrático y en el debido proceso. O sea, creo que los que estamos de este lado de la grieta asumimos una responsabilidad y nos aferramos a ella, que es la democracia y el debido proceso. Del otro lado no es igual. Del otro lado no es igual. Y justamente quería detenerme en aquellos años el porqué del ensañamiento con el señor, con el compañero Alvareda, ¿no? ¿Por qué el ensañamiento con Ricardo Fermín Alvareda? Justamente porque era policía. Y te voy a traer otro ejemplo que viene del Paraguay. Goiburú, ¿sí? Goiburú, el doctor Goiburú, paraguayo él. Él era médico policial y fue uno de los más acérrimos opositores a Stroessner. Y Stroessner movió cielo y tierra hasta poder tenerlo en sus manos. Una vez lo atrapan y se les escapa de la cárcel, creo que había sido la tercera en Asunción del Paraguay. Y ahí Rogelio viene a la Argentina y después lo secuestran acá, en la Argentina. De la Argentina se lo llevan a Paraguay y nunca más apareció. Pero ¿qué quiero decir? No se sabe qué hicieron con el cadáver de Agustín Goiburú. Nunca apareció. Los hijos lo siguen buscando. Rogelio hoy día es una de las personas que dentro de Paraguay es la que más motoriza la búsqueda de desaparecidos y restos de desaparecidos y es el que más ha encontrado, ¿no? Es el único que ha encontrado. Pero ¿qué quiero decir? Esta relación entre el tipo o la tipa que decide desde las entrañas del monstruo combatirlo y los riesgos que eso conlleva, ¿no es cierto? Por ejemplo, Alvareda, imagínate vos lo que habrá sido el día a día, teniendo que entrar todos los días al lugar donde prestaba servicio y estar rodeado de quienes él sabía que si se enteraban iban a hacer lo que hicieron. Por eso digo, ¿no? O sea, la resistencia tiene distintos matices. Hay algunas personas que dicen, no, mira, mejor no hablemos de esto, porque esto va a infundir miedo entre las personas que todavía militan en derechos humanos. Y yo creo que, no sé si está bien callarse y no decir, o no dimensionar, los que más conocemos, ¿a qué nos estamos enfrentando? No sé qué opinás. Yo lo que opino es que la primera cosa que nosotros tenemos que decir es primero que estamos en guerra. Pero no que estamos en guerra ahora. La guerra no se terminó. Es una primera cosa que tenemos que decir. Y que tenemos un enemigo. Entonces, a ese enemigo hay que enfrentarlo. Por ahí no, en este momento yo no puedo enfrentarlo. Porque yo no quiero aniquilar también a ellos. Yo también soy de idea de que al enemigo hay que aniquilarlo. En eso coincido con ellos. Lo que pasa es que tengo que buscar la oportunidad en la cual yo eso lo puedo hacer. Queda claro que en este momento no lo puedo hacer. Pero me parece que es un error eso de que el amor vence al odio. Es una consigna que es nefasta por la cosa de que te crea una falsa conciencia respecto a que porque vos tenés razón y porque vos sos bueno, vos ganás. No, no es así. No es así. Nunca fue así. O sea, el Tercer Reich hubo que desmontarlo piedra sobre piedra. No sé si vos tenés que haber visto seguramente a Japón, hubo que bajar tierra sobre tierra. A los Estados Unidos le va a tener que pasar una cosa similar. Piedra sobre piedra, en una piedra sobre, en Nueva York desaparece, no tiene que quedar nada. O sea, hasta que eso no suceda, esto sigue más o menos igual. Y es probable que en el mientras tanto, muchos de los que andamos dando vueltas por acá van a saber qué nos espera el día de mañana. Bueno, me parece que esta es la cuestión. Entonces, me parece que hay una primera cuestión que uno tiene que empezar a hacer de, bueno, primero, reconocer que estás en una guerra. Una guerra que te la declararon, vos en realidad, pero te estás metido. Vos viste que, y vos sabes seguramente que en una guerra lo peor que te puede pasar es querer ser neutral. Estás de un lado, estás del otro. Y si estás de un lado, estás de un lado y bueno, estás ahí. Y te toca... Ahora, si me toca ganar, quiero ganar. Y si me toca perder, me las aguantaré, veré qué hago. Pero yo vengo con ciertos resabios de que años anteriores no tuvimos en cuenta esto. Y entonces hablábamos de la paz y el amor. Y hay experiencias en la historia con la paz y el amor. No es nuevo. No, nada de lo que está pasando... Es la primera vez que sucede. Los seres humanos tenemos conductas bastante violentas en general y nuestros asuntos los arreglamos por la violencia. Eso es lo que yo opino, que yo sé que seguramente vos no vas a estar de acuerdo en el fondo con la parte. No, pero pará, lo digo, por eso lo aclaro y lo digo de la manera más respetuosa que puedo, porque bajo ningún punto de vista quisiera decir algo que a vos te pueda llegar a molestar. No, por favor. No, que estés pensando que no, te estoy diciendo. No. Yo pienso esto y te lo digo la verdad con la mejor... Profe, nos ganamos el derecho a decir y ser lo que carajo querramos, por favor. No, está bien, pero realmente yo estoy... te digo sinceramente, ojalá no fuese así como digo yo. Porque eso sí lo pienso muchas veces. Ojalá no fuese así. Yo lo que pasa es que lo vuelvo a mirar todo y vuelvo a ver lo mismo. Si te parece, sigamos con el mismo tema en el próximo bloque. Dale. Y hagamos otro recreíto musical. Bueno, ¿qué te parece? Vamos con algo un poquito más levantando el ánimo. Traje, es un aire de chacarera que escribió el Cuchi Leguizamón, que se llama Corazón, ¿qué te sucede? Y es una de las pocas cosas que el Cuchi también escribió la letra. Ajá. El Cuchi generalmente musicalizaba a Castilla, a Perdiguero, a Jaime Dávalos. Pero no, en este caso él puso la música. Que eso aparte tiene una historia medio extraña, porque tiene dos títulos. Entonces algunos lo conocen como Corazón, ¿qué te sucede? Pero a veces vos lo encontrás como Corazonando. Nunca puedo averiguar cuál de los dos era el vero. La verdad que eso no lo puedo, no es mi especialidad, el folclore salteño. Pero bueno, vamos entonces con Corazón, ¿qué te sucede? Lorena Astudillo, del Cuchi Leguizamón. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al mar y el amor yendo siempre a la nada. Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento, cantando siempre al olvido, lloro el paisaje de tu silencio. Tempestad del llanto solo, como una estrella de invierno tiritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yendo social muere y él muere yendo siempre a la nada. Musiquita, muy interesante. Muy buena versionista la señora, Chiqui Cacá. Sí, sí, no, es, de, oh, es excelente, no, es excelente. Muy buena, muy buena. Volviendo al tema Córdoba y a esto de que estamos en una guerra que no declaramos, pero que no nos va a abandonar. Vos sabés que están saliendo informes a partir de la visita, donde todo está relacionado, ¿no? Y por qué no relacionar el asesinato de Susana con la visita de los represores en la cárcel por parte de... Por supuesto. De los diputados. Y no solamente eso, sino que también sale a la luz que desde el Ministerio de Justicia se envió a dos operadores judiciales para dar forma a un proyecto de ley que se le pretende, o sea, que se le va a imponer a Javier Milei, para retrotraer todas las causas, diciendo que fueron prescriptas y que fueron mal juzgadas después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. La estrategia que hoy salió a la luz, digamos, la pretensión, es no solamente que se retrotraiga, sino que vienen por la contraofensiva. Esto es, los propios criminales que están presos, los propios reos que están presos, conseguir que se derogue una ley que diga que estuvieron mal juzgados, que estuvieron mal detenidos, y entonces emprenderla contra los denunciantes, contra los querellantes, contra jueces, fiscales, y todos los que intervinieron en los procesos que lo llevaron finalmente al destino que tienen que tener, ¿no? La cárcel. A pesar de que es una cárcel cómoda, porque no es lo mismo la cárcel de los represores que la cárcel de un chico que se roba un celular en la calle. No digo, es muy profundo lo que se está jugando, y insisto con esto del tema del miedo, ¿no? O sea, es como que hay una onda, bueno, no lo digas porque esto le da miedo a las nuevas generaciones. No sé, ¿cómo te parás vos desde ahí? ¿Decís o no decís? ¿Callás o no? No, por supuesto que hay que decirlo, pero lo que pasa es que lo que me parece que lo primero que hay que aclarar es de que estamos en una guerra, de que el enemigo son ellos, que es eso, que están ahí, y que a lo mejor no los podemos vencer en este momento, entonces, bueno, tenemos que andar con cuidado porque yo no voy a andar peleando con Mike Tyson, ¿está bien? Si Mike Tyson es mi enemigo, el tipo me aparece por acá, yo voy a tratar de que no se enoje, pero no se me escapa, que no me dé la espalda en algún momento y que yo no pueda pegarle con alguna cosa. Digamos, esto es lo que estoy diciendo. Me parece que esto... Y esto no se ha encarado así. Y por supuesto que no quiero... Yo no soy quien para decir nada, pero esto tiene que ver también con cierta cosa que viene desde los organismos de derechos humanos, que tampoco lo han querido encarar, lo encararon como gente de buena voluntad, pero resulta que estas cosas no son, las cuestiones políticas no son buena voluntad. Esta es la cuestión. A ver, es lo que le explicaba, no sé si lo nombraste vos en la primera parte, creo que sí, lo que le intentaba explicar el Claver Carone a Milei. No, hermano, las cosas no son así como decís vos. No es que porque vos estás con Coso y estás con nosotros, porque es lo mismo que la explicación Galtieri, como nosotros, no, si nosotros te ayudamos, fuimos, te enseñamos a torturar a las personas, ¿qué tiene que ver? Una cosa. Cuando llegó el momento y los tipos, si quieren hacer lo gracioso con las Malvinas, sabe dónde fueron a parar. Y, bueno, que es lo mismo que le va a pasar a este infeliz, o sea, cuando suponga de que va a haber no sé quién. Y aparte, este Carone lo dijo muy claro. Uh-huh. Primero que él, ya para empezar al principio, ni siquiera hablas inglés. O sea, lo mató, pero ya empieza a cultura. Ya culturalmente lo bajó de un sablazo. Y Macri era amigo. Porque aparte, todo lo que él dice es cierto. Macri uh-huh. tenía negocios, ya Franco tenía negocios, habían tenido negocios con Trump, que no es ningún pobre muchacho, es una de las fortunas de Estados Unidos, había tenido negocios ya que, por supuesto, habían terminado mal, porque pues, imagínate vos, los dos son truchos, entonces a ver quién caga a quién, creo que este perdió, porque para al lado de los Macri, al lado de lo que puede ser Trump, es un piojo, entonces claro, lo terminó jodiendo, seguramente. Pero ese es otro tema, pero este ni siquiera figura en esa agenda, este infeliz. Y supone que no sé qué supone. Bueno, o sea que nosotros venimos firme acelerando contra la pared. Ahí va. Esto es lo que me parece que tenemos que decir. Hay un audio que vos pasaste, es muy interesante, que lo tendrías que volver a pasar, que es el del el muchacho, aparte el lugar, es en Córdoba, ese audio que vos pasaste, el muchacho que lo encara al... Sí, sí. Al boludo, sí. Que ese es un muchacho del pueblo. Yo no creo que ese muchacho sea, está bien que haya leído mucho a Marx, la verdad es que no lo creo, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando y pido disculpas, pero no creo que venga por ese lado. Y fíjate cómo el tipo, con un lenguaje muy sencillo, describe lo que está pasando. Cuando todos los pelotudos que estamos de este lado, o sea, no somos capaces de decir, no sé qué andamos queriendo decir. Él lo explica muy claramente y va y lo encara. Bueno, esto es muy bueno. Esto, como la segunda cosa que vos contaste, que yo no sabía eso, de la ciudad de Buenos Aires, son los primeros. Empiezan a ver los primeros, como en su momento fueron las primeras. Las viejas que iban a la plaza en el 77 y se empezaron a juntar, y como no se podían quedar juntas, vos sabés cómo nace la ronda, seguramente. O sea, no era que ella se hacer ronda. Circule. Entonces a alguien, no sé a quién se le habrá ocurrido, porque son esas creaciones colectivas. Los movimientos de derechos humanos son una creación maravillosa porque es una creación colectiva de personas que no eran politizadas, porque no hay una sola, con todo respeto estoy diciendo lo que voy a decir ahora, de esas señoras que fueran, digamos, militantes políticas de alguna parte. Ninguna, ni Eve, ni Nora, ni ninguna de ellas. No, eran señoras que estaban en su casa lo más tranquilas y de pronto se encuentran con que su hijo desapareció. Y no lo entienden. Y les cuesta mucho entenderlo. Al final lo terminan entendiendo. Y por supuesto, cuando lo entiendan, ahí está lo que pasó. Uh-huh. Eso es lo que sucedió. Y fueron ellas, la gran... Esto nosotros acá... lo decimos siempre, pero fueron ellos el gran motor que permitió que el movimiento de los derechos humanos siguiera. Pero claro, eso se fue agotando, porque ellas se fueron agotando, porque se están yendo, porque son muy viejitas. Y no han podido, o no hemos podido, los que estamos acá, crear una continuidad de eso. Esa es nuestra derrota. Ese es lo que tendríamos que pensar todos los días. ¿Cómo hacemos esa continuidad? Porque no la hemos hecho. La generación nuestra creo que ya está. Queremos a ver qué pasa con los pibes. Yo tengo mucha esperanza en la gente que viene, pero es esperanza. La esperanza no está en ninguna parte, está en el aire. Entonces, bueno, pero... Sí, yo creo que el tema también la famosa condición humana, ¿no? Que hizo que cada vez las divisiones fueron aislando la causa de derechos humanos de la población en general. Yo creo que no se combatió firmemente el concepto cultural de que los derechos humanos son para los chorros. Yo creo que ahí habría que haber dado una respuesta contundente de parte de todos los derechos humanos y darse cuenta de que las víctimas también tienen derechos humanos. Y permitir que te colguen el sayo ese, ah, no, mira, vos defendés a los delincuentes y no defendés a las víctimas. Yo creo que eso también es un precio que se está pagando. Y después la división, ¿no? La división de los distintos movimientos, los grupitos, los grupetes, los clanes, las tribus, y si sos de este y no sos del otro, y si aquel habla con este, no habla con el otro, y hagamos la marcha nosotros, que vamos con esta bandera, y nos fuimos olvidando de la gente, que se quedaba en la marcha. Eso que vos estás diciendo es la historia de la izquierda revolucionaria de este país. O sea, vos sabés que yo no estuve en el peronismo cuando era más joven, sino yo estaba en la izquierda. Y la izquierda se fue desapareciendo, como está desaparecida en este momento. Y todavía se siguen peleando en el FIT, que sería lo más parecido que anda por ahí. Todavía siguen peleando por si me quedo 2 meses o me quedo 3. Es una cosa de locos. Es de loco. Es de loco. Bueno, pero eso yo no sé cómo se arregla. Evidentemente, yo no la única manera que consigue arreglarlo es yéndome yo, pero esa no es una buena solución. No es una salida tampoco. Es irte vos. Es individual. No sirve. Me sirve a mí. Me sirvió a mí salir de esa cosa insoportable. Bueno, basta. A ustedes no los conozco. Pero eso no me sirve. Eso me puede ya servirme a mí, pero eso no sirve a nadie. Porque eso sigue. Bueno, y todo esto relacionado con los precios que seguimos pagando, ¿no? Por ejemplo, Silvia Supo. Silvia Supo es un caso que es como un antecedente de lo que pasó con Susana. Silvia Supo, me pegó mucho lo de Silvia. Yo no bueno, tengo... López. López. De Julio López, pero por ejemplo, con el tema de Supo. Compartimos una vez en el Hotel Castelar, se había hecho un encuentro sobre el tema de las víctimas y habían venido gente del Paraguay, estábamos nosotros ahí representando al movimiento de víctimas del estronismo. Y ahí la conocí, yo no la conocía anteriormente, sí, la conocía de mentas, pero y charlamos un rato largo con ella, estaba justamente Rogelio Goiburú, hijo de este que te digo, de Agustín Goiburú, el enemigo acérrimo que le había declarado la guerra a Stroessner y que, bueno, finalmente lo venció, supuestamente, ¿no? Lo mató, lo torturó, lo desapareció. Pero Silvia Supo, por ejemplo, ella tenía conciencia de que todo lo que había hecho, primero, sobrevivir al campo de concentración, presentarse como testigo, presentarse como querellante, y conseguir que fueran presos los que la habían torturado y la habían violado. Ella sabía que tenía un precio, y así todo tenía custodia que le habían dado en la puerta de la casa, y ups, el día que la matan, la custodia no estaba. Y acá con Susana pasa lo mismo, la custodia no estaba. Y con Amia pasó lo mismo, la custodia no estaba. Y con la embajada pasó lo mismo, la custodia no estaba. Y con la bomba que le pusieron a la cámpora en Bahía Blanca, que voló vidrios hasta el octavo piso, la policía no estaba. A ver, ¿somos tan boludos? No, somos, creo, confiados. Somos confiados y no hay experiencia política. Hay una cosa que acá hace mucho que no sucede, que es una guerra. Una guerra en serio. Una guerra como la que tuvieron la Segunda Guerra. Que es una porquería, porque eso te destruye también. Pero eso con eso algo aprendés. Y acá las guerras quedaron todas muy lejos. Caseros es lo último, ¿no? 1852. Creo que después Pavón... La guerra de la famosa triple infamia, la destrucción del Paraguay, también pasó, porque pasó en otro lugar. Eso afectó a los paraguayos. Acá, menos. Uh-huh. Aparte, digamos, el corazón de la guerra del Paraguay fueron los brasileños, en realidad. Uh-huh. Acá el Libertador Mitre no podía ni siquiera montarse un caballo, ¿viste? Nada, no podía hacer nada. Bueno, entonces nos quedó lejos. Yo creo que esa es una cosa que no es bonito lo que estoy diciendo tampoco, ¿no? No es lindo que vos tengas que pasar una guerra para aprender algunas cosas. Y la segunda cuestión es de algunas dirigencias, de gente que es piola, de gente que es buena, digamos, o sea, no querer decir de que delante tenemos un enemigo. Y después decime que no podemos pelear en este momento. Porque tenés razón, en este momento no podemos pelear. Pero tenemos un enemigo, si no definís eso... Cagaste. Bueno, música, profesor, antes de saludar. Bueno, listo, hasta donde llegue al menos, no sé si va a entrar, es una zamba. También Lorena Astudillo, también el Cuche, Lorena Astudillo, dije cualquier cosa. Lorena Astudillo, también el Cuche Leguizamón, Zamba del Laurel. Desde el agua laurel volvería la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel volvería la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío. Y así llegamos hasta el final de la Vuelta 404 de América Resiste el día de hoy, 5 de agosto del año 2024. Gracias, profe, por estar ahí. No, gracias a vos, Ángel. Saludos a todo el mundo. Gracias, Pedro, también a vos. Y nos estamos escuchando el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias a la retaguardia. Dale. Gracias, Pedrito. Chau. Chau. Escucha y levántate.